A la muerte de Beethoven se halló en su escritorio el testamento, redactado en 1802, un documento que nunca envió y en el que explicaba a sus dos hermanos el porqué de su amargura, el infierno de su sordera. Allí se puede leer: qué gran humillación experimentaba cuando alguien estaba a mi lado oyendo desde la flauta, mientras yo, por el contrario, no podía oír nada. Tales situaciones me llevaron al borde de la desesperación y faltó muy poco para que acabara con mi vida. Solo la fuerza del arte me retuvo. Así se confesaba Beethoven.